de cosas raras, loco, ¿eh? Acá hay puro rock, nada más. 24 horas de rock en estado puro. Liberty Rock. 24 horas de rock en estado puro. Cada día, una nueva dosis de rock. Encontranos siempre en libertyrock.com.ar. La Caja Negra, nacionales, internacionales. Las canciones que marcaron un antes y un después, con Leo Máspero. La Caja Negra, rock en estado puro. Muchas gracias. Qué lindo momento que acabo de pasar. Bueno, hoy tenemos el gusto de nada más y nada menos presentar desde la provincia de Córdoba a una banda que, bueno, habíamos quedado ahí en el tintero por el tema de la pandemia y quizás no sé por qué, pero bueno, Daniel me lo va a recordar. Quedó una charla pendiente con esta gente divina que voy a presentar ahora. Y bueno, hoy la verdad es que se dio, los planetas se alinearon y Planeador B está aquí en la Caja Negra. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque bueno, no sabemos en qué horario nos van a escuchar en distintas partes del planeta, no solamente en Ecuador. Así que Daniel Pumpido Tapia, bienvenido a la Caja Negra. Leo Máspero aquí, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, súper bien, la verdad que muy contentos, con mucho laburo, girando mucho, trabajando mucho y bueno, volviendo un poco a la normalidad después de estos 2 años y pico de pasarlo mal, ¿no? Sí, bueno, primero que le cortó la pandemia, supongo que tenían muchas situaciones, ¿no? Sí, la verdad es que veníamos con un ritmo alto de shows, estábamos girando por todo el país y estábamos planeando una gira a México y bueno, apareció este bichito. Y acá nos quedamos y nada, tuvimos que reinventarnos como todos, pudimos hacer un streaming en el medio, pero bueno, el público que nosotros abarcamos no es el que sea muy ávido de la tecnología, ¿viste? Entonces fue difícil, fue un momento difícil, fueron años difíciles, pero bueno, ya queremos pisar ese pasado rápido. Y qué mejor que con la gran cantidad de shows que hemos tenido en lo que va del año y lo que viene por delante, ¿no? Porque vienen shows hermosos y en lugares que hemos visitado hace muchos años, caso Buenos Aires, y algunos que no hemos visitado como Mendoza, pasamos por Rosales un tiempito, así que nada, muy contentos. Dani, bueno, contanos un poquito cómo nace Planeador B, cómo nace esta loca aventura de no solamente hacer canciones de Gustavo y Soda, sino que también prácticamente lo hacen a un formato de ustedes, sin imitar, tu voz es el mismo matiz de Gustavo. Cuando vos cerrás los ojos, a mí me pasa, a muchos nos pasó, yo te vi personalmente en 2015 para uno de los festivales de Será Por Ti en el Parque Centenario, si mal no recuerdo, en donde actuaron, creo que una de las bandas fue, no solamente ustedes, sino estuvo Cucarachas y otras bandas más. Pero bueno, contanos un poquito la historia acerca de Planeador B, cómo nace. Planeador B se ha formado hace 16 años, la verdad que ni sabíamos que Soda Stereo iba a volver. Nos juntamos con un grupo de amigos que en realidad son el bajista y el guitarrista, que éramos vecinos, fuimos vecinos toda la vida. Y nada, la verdad que era más por hobby juntarnos a tocar y hacer sus canciones, y de golpe a los primero dijeron ellos dos, che, qué parecido que cantaba Gustavo. Yo la verdad no tenía ni pensado eso, no tenía incorporado, no sabía que tenía un timbre similar. Entonces, nada, empezamos a tocar, a los 6 meses vuelve Soda Stereo y ahí empezó todo un quilombo hasta el día de hoy, porque fuimos acompañando vida y obra de Gustavo. Volvió Soda, pasamos de tocar 3 veces por noche, porque era la moda, así que en todas las discotecas tocábamos, o sea, tocábamos en una, armábamos y nos íbamos a tocar a otra. Después que cuando empezó como a bajar un poco la historia con Soda, Gustavo saca Fuerza Natural y otra vez de vuelta nos empezaron a llamar a los lugares para tocar y demás. Después que eso no tuvo tanto tiempo, digamos, tuvimos como 1 año y medio y ya empezó a bajar porque no fue un disco muy, muy taquillero, por así decirlo, Fuerza Natural. Entonces, nada, cuando ya creímos que iba bajando esa cosa y estábamos empezando como a meter temas propios, Gustavo sufre el accidente. Y cuando sufrió el accidente, de ahí para adelante fue acompañar todo el periodo de su enfermedad y la necesidad de la gente de escucharlo, de empezaron a llamarnos mucho más, digamos, para tocar, pues la gente demandaba escuchar su música. Así que nada, estuvimos 4 años como medio raro, porque a nosotros nos estaba yendo súper bien, pero a la vez sabíamos por lo que estaba pasando nuestro ídolo. Y fue como, no sé, si lo tengo que describir ahora, fue muy raro. Fue raro, porque es como decir, bueno, la banda estaba creciendo increíblemente, tocando cada vez en lugares más grandes, con más aceptación y demás, pero la realidad es que hacíamos la música del ídolo nuestro, que estaba en un estado de coma casi vegetativo, que no salía. Y bueno, eran como sensaciones muy encontrados y muy fuertes, ¿viste? Entonces, eso fue raro hasta que Gustavo deje este plano. Y cuando dejó este plano, ya ahí fue primero la tristeza inmensa, porque la verdad que nosotros sabíamos, porque teníamos contactos de la situación real de Gustavo, y sabemos que era imposible que saliera. Pero la verdad es que teníamos como eso todos, ¿no? Que era esa de que pensábamos que era Superman, ¿viste? Y que algo raro iba a pasar, y que como era un distinto, algo iba a suceder, y bueno, no. Terminó pasando lo que se preveía. Entonces, nada, fue una tristeza inmensa. Y luego de esa tristeza, bueno, imagínate si él estaba enfermo y nos llamaba mucho, lo que pasó cuando Gustavo dejó el plano, digamos. Ahí fue increíble la cantidad de shows que tuvimos, empezamos a salir hasta fuera del país. Y bueno, lo único que nos quedamos nosotros fue con esto, tipo de decir, bueno, estamos homenajeando para nosotros al mejor músico del rock latinoamericano, hay que ponerse en esas botas y hay que hacerlo con respeto. Con libertad, por supuesto, porque nosotros no imitamos a Gustavo. Nunca vamos a ser Gustavo, es imposible ser Gustavo. No hay nadie en este planeta que pueda ser Gustavo. Ni Soda Stereo, por supuesto. Entonces dijimos, vamos a hacer algo con el amor que sentimos y vamos a dedicarnos a hacerlo lo mejor que podamos, pero al detalle, ¿viste? Llegar al, al punto justo de dentro de nuestras posibilidades, que sea el paisaje musical el que nos lleve a que la gente se coma, nosotros le decimos el viaje, ¿no? Como Gustavo decía. Entonces, claro. Nada, empezamos a crecer como banda, a ser mucho más profesionales, a tomar esto como un trabajo realmente, porque la verdad es que lo tomamos así, como si fuera un trabajo, con esa responsabilidad. Y bueno, hoy creo que nos encuentra muy felices de lo logrado, porque imagínate, yo me pongo a ver los recitales que tenemos subidos en YouTube, en Planeador B-Off, en nuestro canal, y la verdad que son cosas maravillosas las que hemos hecho. O sea, la producción de cada show que hemos hecho, todos distintos, todos conceptuales. Cuando hicimos Cronología, hicimos, en realidad fue una idea que tuvimos con el tecladista, de siempre vamos craneando cómo tratamos de ponernos en la piel de Gustavo, a ver qué haría Gustavo, por ejemplo. Ese siempre fue el planteo nuestro de shows. Por eso vas a ver muchos shows diferentes entre sí, pero todos tienen un concepto. Cuando hicimos Cronología decidimos, yo lo que quería era mostrarle a las generaciones nuevas que estaban escuchando bandas Los Chinos y muchas bandas que aparecieron, IKB en su momento, quería mostrarles que Soda Stereo yo lo había hecho en los 80. Entonces trazar ese paralelo, digamos. Y así salió, metimos la gran banda con vientos, con percusión, metimos funk, soul, todo lo de los 80, lo metimos en ese show. Y fue impecable, hasta el día de hoy creo que es lo que más orgulloso nos tiene. Después fue hacer el stream, cuando hicimos el streaming fue con los recursos que teníamos dentro del espacio donde tocamos siempre, hicimos una caja negra, lo que se llama la caja negra, mirá, justo estamos hablando. Hicimos la caja negra en el escenario, lo cerramos y tratamos de darle como si fuera un living y que fuera una especie de, no sé, yo tuve que hasta amigos pedimos GoPro para colgarlas del techo del escenario y hacerlo como un living. Y la verdad que es un trabajo sensacional, hasta los 4 o 5 meses que las bandas grandes empezaron a hacer ese tipo de shows, era el mejor streaming que había, y no lo digo de soberbia ni a grande, nada, es simplemente un poco de idea y pensar como hubiese pensado Gustavo, o creemos al menos que hubiese pensado Gustavo en hacer. Por eso te digo, siempre está para nosotros Gustavito ahí atrás. Siempre digo lo mismo. Nosotros, a mí no me interesa que trascienda Planeador B mi cara, ni la cara del guitarrista, ni del tecladista, nada. Nosotros queremos que trascienda la obra de Gustavo. Ese es nuestro mayor sueño, es ese, ser el mejor homenaje que haya Gustavo, y a eso estamos apuntados, a ser el mejor homenaje conocido y reconocido por todos lados, por supuesto. Ese sería nuestro mayor orgullo. Dani, bueno, ¿cuáles fueron tus influencias? Primero, bueno, me vas a decir seguramente a qué edad escuchaste y empezaste, llegó Gustavo a tu vida, pero ¿cómo llega el rock, el pop y otros estilos de música? Quizás que se escuchaba en la casa de tus viejos, de tu familia, ¿cómo llega la música a tu vida, tus inicios? Y mi familia es muy musical, pero creo que como todas, porque, va, en los 80 era raro que una familia no escuchara música, ¿viste? Bueno, en mi casa sí, mi padre es músico, es guitarrista, y nada, en mi casa en los 90 ya teníamos la serie dorada y escuchábamos Rock and Pepsi, veíamos Rock and Pepsi los sábados y grabábamos, claro, y regrabábamos todos los videos últimos que salían de Inexes, de Cure, desde Roxette, Tears for Fears, y Soda Stereo era la única banda que ponían nacional dentro de todo ese... De hecho, bueno, si vemos que Soda fue uno de teloneros de los Tears for Fears en el dedo de... Claro, en la cancha de Vélez, sí. Sí, sí, eran en el estadio de Vélez. Las doradas. Sí, sí, bueno, esas fueron todas mis influencias. A sumarle a eso que... Bueno, mi familia es muy fan, como te digo, de la música. Hemos pasado de por el pop, Madonna, Michael Jackson, tenemos videos, todo en VHS. Era la familia juntarse, siempre le cuento al... Porque el tecladista que está acá al lado conmigo, siempre le suelo contar historias de esas. Como, por ejemplo, el máximo atractivo que nosotros teníamos antes, porque no éramos recontra pobres, no sé cómo teníamos esa serie dorada, que era videograbadora, o sea, ni siquiera era el reproductor, era videograbadora. Entonces era, la familia se sentaba frente al sillón, literal, a grabar los videos que salían últimos ese sábado, y era nuestro plan, no era salir a comer afuera, nada, era comida, sillón y a grabar los videos que salían. Y bueno, y entre eso descubrimos todas las bandas maravillosas, ¿no? Y disculpa que quiera contar algo también, pasaba con el tema de la radio, ¿no? Porque no teníamos acceso, porque somos de la misma generación, y no teníamos acceso, Dani, a lo que hoy es Spotify, YouTube. Instantáneamente vos tirás, o ustedes, alguien de prensa, el que maneja las redes o algo, tiran, y al minuto nos suena la campanita de YouTube, y bueno, Planeador ve, y bueno, ya está el spot, ya está el flyer, ya está. Antes era muy difícil, nosotros pasamos por esa época y teníamos que esperar. Bueno, yo recuerdo también que, bueno, cuando sale a la luz, si no fuera por nada personal, ya estamos hablando en el ámbito Soda, ¿no? Persona americana, y estábamos ahí atentos, yo tenía 8 años, me acuerdo, y bueno, estábamos atentos ahí con el cassette y esperando, y bueno, siempre, al final el locutor de Rock and Pop, que en ese tiempo, bueno, Mario Pergolini siguió mucho de ellos, de hecho los acompañó en los shows de Honduras y bueno, todo en Centroamérica Soda, siempre nos terminaba empezando los temas. Sí, sí, sí, sí. Era un poema. Sí, sí, poner play, pausa, rec y largarlo, y siempre te lo quemaban el tema. Sí, sí, era. Yo me acuerdo de todo eso, y mirá, hasta el día de hoy, también lo hablamos siempre. Hasta el día de hoy, lo que pasa con las nuevas generaciones es un poco eso. Se ha perdido el amor en por la obra. Antes vos comprabas, a mí me alcanzaba para comprar un disco cuando salía, y lo escuchaba de punta a punta, pero lo escuchaba 60 veces. Entonces cuando venía la banda, quien fuese que sea, no sabíamos, era corearte todas las canciones, y hoy no está pasando eso. Hoy he visto hasta recitales de bandas nuevas donde la gente va, escucha el hit, lo canta, lo corea y se va. La gran menú rápido, viste, comida rápida, siento que todo está ligado a eso. Hoy por hoy yo sigo siendo fan de la radio. No sé si a vos te pasa, pero yo tengo Spotify y tengo tanta información que ya me canso y siempre termino poniendo lo mismo. Entonces... extraño mucho, o me gusta mucho el juego de la radio que te sorprende, es lo que le digo a los chicos siempre. A mí me gusta estar no pensando que va a venir y que la canción me sorprenda, no programarla yo. Y todo se ha vuelto un poco así, vos fíjate que cada banda tiene sus 5 canciones más vistas, más escuchadas, y chao, pones eso y te desligas, ya es como que pasaste a dejar de darle tanta importancia a la obra que hizo un artista, ¿no? Claro, bueno, de hecho en Spotify, y hablando un poco de redes, vos tenés tu propio listado. Bueno, yo tengo Spotify también, y tenés tu propio listado de música, pero siempre terminamos escuchando lo mismo. Y bandas, bueno, por ahí me nombrabas Banda Los Chinos, creo que de las bandas por ahí que más taquilleras están en un tiempo. Por ahí quedó Conociendo a Ruse, Marilina Bertoli, bueno, mismo Zero Kill, que es la banda de Benito, con quien tuvimos el gusto también de dialogar, un pibe divino, la verdad es que... que bueno, nos hemos dado algunos pequeños gustitos. Pero bueno, Dani, quería volver, ¿cómo era tu adolescencia en ese tiempo con la música, después de todo lo que me contabas de niño, de grabar con tus viejos? ¿Qué fue lo primero que armaste antes de este proyecto? No, este fue el único proyecto que armé. Ah, ¿fue el único? Por eso te digo, no había, yo no tenía expectativa de, o sea, lo que a mí me pasó fue muy loco. A lo que nos pasó. Pero vos. Yo te cuento la historia del Planeador B y te, menos mal que estás sentado porque si no te cae de culo. Nosotros no, es, por eso te digo, yo no tenía incorporado, yo ni siquiera sabía que cantaba parecido Gustavo. No lo tenía incorporado. Claro. Yo era un fan que ni siquiera era fan. O sea, yo escuchaba, yo sabía todo eso de estéreo por mi familia, por mi hermano mayor. Y a mí el disco que me termina de quebrar todo fue el Plague sería. Claro. Y pegado a eso sale el último concierto, que sale los dos años. El último concierto, cuando llegó a mi casa, a mí me voló la cabeza. O sea, cuando empezaba el lado B con... Claro, porque en el 96 ellos se editan en Unplugged, en Miami, sale en MTV, se edita en marzo. Y al año siguiente, es verdad, bueno, después entre medio estuvo el Chau Soda, que es un disco, una recopilación. Bueno, yo tengo todos los discos de Soda, hablando de eso. Estás hablando con un ceratiano también. Y es verdad, sale pegado el último concierto A y B, o sea, fue una vorágine. Para mí fue una tristeza cuando me reencuentro, que eran mis primeros pasos en radio ya por el año 97. Si bien yo venía haciendo algunas cositas chiquitas dentro de lo que es radio, pero mi primer programa fue ya por el año 97. Y fue una tristeza muy muy enorme, porque yo no podía creer que una banda de tantos años, quizás porque yo tenía en ese momento 18 años, ¿no? Hoy por hoy lo podemos entender. Y es uno de los pibes que se queda con esa nostalgia, ¿no? De decir, ¿cómo se separa Soda, el Diario, Clarín, el suplemento? Sí, porque en ese momento no teníamos ahora un celular a la mano, o una laptop, o tenemos una tablet acá a mano, y dos o tres equipitos que, bueno, podemos ir sacando información de un lado y del otro, no tanto de las bandas conocidas, sino de las bandas andre, emergentes, o bandas de tributo como ustedes, ¿no? En ese momento era el suplemento, sí, y encontrarte con la noticia de que se separa Soda Stereo fue tremendo, para mí fue doloroso. Sí, sí, por supuesto. Tenía 14 años de carrera hasta esa altura y Soda Stereo. Claro. Bueno, qué decirte, Soda Stereo era. Yo me acuerdo, yo tenía 15 años y mi vieja no me dejó viajar a la cancha de River. Me acuerdo perfectamente que no me dejó, me largué a llorar, todos mis viejos eran separados, mi viejo no estaba. Y mi vieja no me dejó por una cuestión lógica, tenía 14 años, ¿dónde claro. iba a ir? Menos en esa época, no hay forma. Pero me acuerdo que quería ir, y después, bueno, me encontré, como te digo, con ese CD, y ese CD a mí me terminó de quebrar, pero de una forma... Yo, si querés te cuento, tengo muchas anécdotas. Yo me acuerdo que me parecía increíble cuando empezaba el B... que empezaba con el Panamá, disco eterno, después, cuando pasa el temblor, cuando empieza el clima, antes que empiece la bata, ¡ta! Claro, te engancha fuego. Que viste que se queda colgado en una nota ahí, bueno, ahí me encanta, lo rebobinaba y lo volví a poner en CD, viste, rebobinaba, lo dejaba apretado y lo dejaba esa parte, claro. Y después el comienzo de esa versión de Trátame Suavemente, que es increíble. Cuando empieza, apenas empieza la canción. Sí, y hay una canción que quedó afuera del disco, pero que está en el DVD, que es Juego de Seducción, que es una de las muy claro, buenas. Que después salió en el DVD. Para mí personalmente, una gira que no hay material en audio, me encantaría que eso se hiciera en video de Soda, es la gira de Dynamo, que es mi disco favorito, y bueno, acá te muestro dentro de los estudios de Liberty, Dynamo. Dynamo, acá. Bueno, de hecho mi hija nació el 11 de agosto como Gustavo, así que bueno, me unen cosas muy locas, porque para mí el 2010, hablando de anécdotas, y esto es un ida y vuelta, me gusta que se cree este feedback. 2010 fue un año muy difícil para mí, porque bueno, mi abuelo estaba agonizando entre abril y mayo, y me entero de la muerte de Gustavo, y mi abuelo fallece el 19 de mayo, así que por eso hay una letra que a mí me, uno de los temas que a mí me identifican, que no son los... Viste que siempre hay canciones que gustan más de Gustavo y de Soda que otra, pero hay una canción que sí me identifica, y es la que está escondida en el track 12, que he visto a Lucy, que es Numeral, ¿no? En donde dice los números nos mienten. Por eso, para mí me es muy loco caminar aquí por Capital y encontrarme, siempre que paso suena en algún bar o en alguna disco, de las pocas que quedan discos, no, sino, perdón, en casa de discos, de vinilo. me suele pasar y siempre me acuerdo de esa frase que sueles encontrarme en cualquier lugar, y es algo que bueno, vos me contás todo lo que te ha pasado como músico y lo que te pasa, y a mí lo que me pasa como fanático, ¿no? Como seguidor de la carrera de Gustavo, el nacimiento de mi hija Florencia, que cumple el mismo 11 de agosto que Gustavo, fallece 3 días después de mi cumpleaños, bueno, soy ver siempre a la Chacarita, así que bueno, cosas que estamos muy ligados a Gustavo. Y bueno, Dani, la verdad es que vos, retomando el tema de Planeador B, vi todos los recitales que ustedes tienen en YouTube, grabados en muy alta calidad, en una fidelidad de sonido, y que están al pie de la letra, y como decís vos, vi el Unplugged y me voló la cabeza, o sea, yo parecía que estaba escuchando a Gustavo, la verdad es que, y es verdad, esa naturalidad que vos tenés, no se da muchas veces, ¿no? Aparte, bueno, no te luqueas igual que Gustavo, no tocas la guitarra, o sí, quizás tocas algunos acordes, pero no te veo ahí como un frontman, digamos, con la guitarra. Y eso es lo que ha potenciado Planeador B y lo que los ha hecho distintos. Yo te agradezco porque eso es lo que nos planteamos del minuto uno. Quizás el camino más difícil, pero nosotros no estábamos pensando en el negocio. De verdad te soy sincero, no estábamos pensando en negocio. Hoy por hoy, para serte sincero, completamente sincero, nos tenemos que dedicar el 100% a esto, es un trabajo, y por supuesto que hay dinero atrás. No voy a ser un hipócrita porque es así. Pero nosotros cuando planteamos esto nunca fue para vivir de esto. Nosotros tenemos trabajos aparte. Claro. Entonces todo lo que volcamos, todo lo que escuchás, la calidad del video, las producciones de los shows, es todo lo que íbamos recaudando con las entradas, ¿me entendés? O sea, volcamos todo eso en el escenario. Quizás el camino más difícil, porque si yo me pusiera rulo, me calzara una guitarra, hiciera como hace un tributo al chileno, que pobrecito, ahora van a estar en Buenos Aires, seguramente les va a ir muy mal porque la gente no es sonsa. Me podría calzar el rulo, imitarlo a Gustavo y sería muchísimo más fácil, ¿eh? O sea, ahora estaríamos llenando de estadios, de seguro, lo sé, lo sabemos. Pero me quita libertad, no nos parece que está bueno. Aparte, pues, como te dije, Gustavo y uno solo, no hay forma. Cuando vos te disfrazás de Gustavo, va, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Respeto a todo el mundo, cada uno tiene derecho a hacer lo que le parezca, lo que le nazca y lo que quiera. Pero, no sé, yo siento que si tuviera que imitar a otra persona, tendría que ser igual. No sé, si yo voy a ver a alguien que imita a Gustavo, tiene que ser igual a Gustavo. O sea, porque si ya en la comparación, o sea, se está comparando con Gustavo. Ya arrancó perdiendo 20-0. No hay forma, ¿entendés? Claro. Y ya me deja vacío, me deja a algo mal hecho, ¿se entiende? Porque empiezo a comparar, ya comparé, entonces sí o sí está mal hecho. Y eso es lo que nosotros no quisimos hacer nunca, digamos. Tener la libertad de poder, vos fíjate que hay versiones que hasta tienen cosas nuestras, digamos. Porque sentimos que, te vuelvo a repetir, sentimos como si hubiese una vocecita de Gustavo atrás que dice, che, este sonidito podría cambiar por este. Es caso Alma, por ejemplo, que Cheto, que en paz descanse, hermoso ser, hermoso músico, por ejemplo, la versión, claro, de Alma. Sí, bueno, se nos fue Martín Carrizo. Está tocando en Alma una trompeta que está ahí, viste, está con un sonido medio raro. Y bueno, nosotros tratamos de cambiarle ese sonido, porque nos parecía que, no sé, si Gustavo lo estuviera escuchando ahora, hubiese renegado mucho de que ese video estaba arriba, estaba subido, ¿viste? Claro. Al menos eso es lo que yo siento. Entonces dijimos, bueno, si tuviera Gustavo acá, porque te juro, parece un juego, pero eso es lo que nos alimenta a nosotros. De pensar, che, bueno, si le cambiamos este sonidito y le metemos ahí un sinte, alguna cosa, algún sonidito de tal o cual banda, porque eso es lo que hacemos, jugar un poco. Y ahí, por eso te digo, en muchas canciones vas a encontrar cosas que son, que las hemos metido nosotros. Pero pensando desde ese lado, ¿viste? Por supuesto que la obra es la obra, y es la obra de Gustavo. Nosotros la hacemos con mucho respeto y tratando de, según nuestra visión, digamos, llevar esa línea, ¿no? Nada más que eso. Dani, bueno, te voy a hacer tres seguidas. Estuvieron en Bolivia, en Brasil, bueno, tocaron acá, hace poquito tocaron en Santiago del Estero. Ganaron además el concurso de bandas del Jarro Café, bueno, estuvieron en Colombia, en Venezuela. Y hay otra cosa que a su vez son la primera y única banda homenaje, atención para los que están escuchando en Ecuador y aquí en Buenos Aires, en tocar tres veces seguidas en el Festival Cosquín Rock, inclusive en el escenario principal. Bueno, ¿cómo tomás eso? ¿Tomás dimensión de todo eso que te pasó? O sea, sacándolo del recorrido del país, porque han andado por todo el país. Pero bueno, estuvieron afuera. Toda la energía de desembarcar en Venezuela, en otros países, y haber tocado tres veces seguidas, e inclusive estar en el escenario principal, ¿qué te genera eso en lo personal? Bueno, un poco lo que cada te chico dije... de la banda debe generar distintas cosas, pero a vos, en lo principal. Y un poco lo que te dije hace un ratito, cuando íbamos acompañando la obra de Gustavo, desde su vida, digamos, y por eso te decía que cuando todo eso que vos enumeraste nos pasó cuando Gustavo estaba en coma. Entonces, no estaba pasando todo eso fabuloso, pero a la vez mi ídolo estaba mal, y yo cambiaba todo eso, y te lo juro por mi hermanito, que es lo más sagrado que tengo, que yo cambiaba todo eso que me estaba pasando porque Gustavo despertara. Yo sentía que era el copiloto, viste, que va manejando el avión. Quería que se despierte el piloto y que sigamos todo en esa... A mí verlo a Gustavo me producía, no sé, como, bueno, lo que te ha producido hoy, sos seratiano. Solo los seratinos saben lo que Gustavo te producía cuando iba a ver un show de él. Entonces yo, para mí, estaba haciendo algo, pero necesitaba que vuelva el piloto de avión y arrancara, ¿viste? Y siguiéramos. Entonces por eso te digo que hoy no hemos valorado tanto las cosas que nos han pasado, y cosas muy grosas. Siempre decimos que hemos vivido la vida de Gustavo en 3D, no con los lujos que él se habrá dado, pero hemos tenido la posibilidad de viajar afuera, de estar en hoteles 5 estrellas, de ir a tocar en Colombia y que la gente esté colgada del vidrio. Tocábamos en un shopping y no había más tickets, no había más lugar, entonces la gente estaba colgada, y después me quedé 3 horas con gente llorando, diciéndome gracias por traerme a Gustavo acá. Ahí te das cuenta, ahí me di cuenta lo importante que era Gustavo, y que quizá era más valorado afuera que en nuestro propio país. Me pasaron todas esas cosas, por eso digo que he vivido la vida de Gustavo en 3D. Y hoy por hoy estamos también con ese chip, ¿viste? Es decir, después de la pandemia nos cambió un poco la idea de, che, disfrutemos lo que estamos haciendo, disfrutemos. Estábamos muy compenetrados en hacerlo mejor. Bueno, hagamos lo mejor, sigamos, pero empecemos a disfrutar. Y eso nos está pasando, y a nivel personal y a nivel de banda estamos como mucho más sueltos. Estamos más disfrutando lo que está pasando. Antes estábamos con... eso de que, viste, como te digo, el Kia estaba ahí todavía, está ahí, entonces para nosotros era una tensión media rara, y ahora sentimos que Gustavo nos está, de una u otra forma, como decís vos, nos está tirando un guiño de sí. No, se estaba tirando guiños en ese momento, ¿no? Ya había una fuerza que vos tenías que seguir, y que yo como comunicador también, había veces que no podía poner música de Gustavo porque la verdad es que me ponía muy mal y terminaba llorando. Y bueno, todo lo que fue después me provoca energía, todavía siento una energía, esa energía que hay un tabú que han leído en los portales o te has encontrado con algunos fans. Yo esa energía cada vez que voy a la tumba de Gustavo la siento todavía. Dani, es hermoso todo lo que me has contado, lo que nos has contado. La verdad es que daría para hablar toda la noche, pero bueno, mirá, ya abusamos de tu tiempo, nos pasamos 4 minutos porque fui media hora de ensayo, y la verdad es que estaríamos dialogando toda la noche. Creo que bueno, fuera de él vamos a seguir dialogando, intercambiando cosas y temas. Sí, pero es más, soy sincero, estamos hablando un 5% de todas las cosas que podríamos hablar, ya me di cuenta. 5%, sí. Sí. Por todo lo que te pasó vos, por todo lo que me pasó a mí, por todo lo que me genera, esto es verdad, cada vez que voy a Capital a la radio, estoy en otras emisoras, estoy trabajando como operador, paso por un lugar, por un kiosco y suena la música de Gustavo, es increíble. No me digas cómo, pero paso en el momento exacto. La gente dice, estoy loco, bueno, pero... He pasado con mi mujer, he pasado con mi hija Micaela también, que es la mayor, y me dice, papá, me dice, de verdad, me dice, subo un bondi por ahí, el flaco está en el colectivo y sale un tema, no sé, canción animal, viste, es muy loco, es muy loco, hay que estar en mi lugar y creo que hay que estar también en el lugar de ustedes, porque bueno, son sí. cosas que nos pasan a nosotros, tal cual, tal cual. Dani, bueno, tirá toda la carne al asador. ¿Cómo viene la agenda de Planeador B próximamente? Estuvieron en Santiago, bueno, lo último fue en el 14, ¿no? En Santiago del Estero estuvieron. Sí, estuvimos en el teatro hace dos semanas, sí. dos fines de semana, fue hermoso, se llenó, sold out. Así que súper contentos, igual ahí en Santiago también tenemos la mejor, hace 12 años que vamos, fue la primera provincia que nos adoptó y claro. somos recontra locales ahí, así que a donde vamos llenamos siempre. Y con gente que es muy ávida de la música claro. y ávida de la obra de Gustavo y está ahí, viste, un día antes te está escribiendo, che, pueden tocar este tema, me acuerdo cuando tocaron Vértigo, me puso el otro día uno. Sí, de rock, tremendo. Sí. Entonces, esa versión no sabía. Sí, sí, la está en YouTube. Pasa, está en YouTube. Ah, está en YouTube, bueno. Vamos a usarla entonces para el programa. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, nada, lo que quería pedirle a toda tu audiencia es que sí. vamos a hacer una fecha que para nosotros es muy importante. La idea nuestra es, como lo que te dije, queremos nuestro sueño ser el mejor homenaje y para eso hay que ir a pisar a Buenos Aires. Hay que pisar afuera, hay que tratar de llegar a todos los lugares que podamos, pero bueno, son todas producciones nuestras estas, ¿viste? No tenemos una productora atrás, claro. entonces es un esfuerzo muy grande el que vamos a hacer para llevar este show, y bueno, lo vamos a hacer en Niceto, el 8 de julio, víspera de feriado, uh-huh. Ahí en plena capital, y vale. bueno, vamos a presentar un show que la verdad les va a gustar porque es dinámico, casi que no tiene baches, tiene sorpresitas que hemos hecho nosotros mismos, que los va a mantener en pulso todo el tiempo y todo el tiempo expectantes ahí, alegres, no tiene baches, como te digo. Así que nada, están todos invitados, los esperamos de corazón, al que no nos conoce, no nos ha escuchado, que nos dé la oportunidad, yo les aseguro que se van a ir contentos, al menos lo vamos a dejar todo. No esperen ver a un Zeta, a un Charlie o a un Gustavo, no. Van a ver a Daniel Tapia, Emiliano Buzo en teclado, van a ver a un grupo de fans que están arriba del escenario. La única diferencia es esa, que tienen la suerte de poder tocar instrumentos. Sí. Dani, bueno, así ¿cómo consigue la entrada a la gente? Y por último, bueno, ¿cómo nos encuentra la gente? Las redes, están en Spotify, en YouTube, sé que está, pero estuve buscando otro día en Spotify, no sé, quizás me salieron tanto Planeador, ve que por ahí están con otro nombre, porque por ahí la gente, bueno, nosotros vamos pasando temas de ustedes, yo no te lo había contado esto, pero Planeador B suena en la Caja Negra. Es la única banda tributo que suena. Bueno, después hay una banda que suena como Make Up, que es un tributo a The Doors, y Ecos de Pink Floyd. Después no hay muchas bandas. Y bueno, Planeador B es de las pocas bandas que suena, pero bueno. Contanos cómo los encuentra la gente en las redes para aquellos que no. Sí, en las redes. Todo en Ecuador, más que nada que nos están escuchando ahí en Quito. Bueno, en las redes les recomiendo que primero arranquen por nuestro canal de YouTube, que es Planeador B Off, con okay. B corta, Planeador B. Ahí van a ver los videos y después nos pueden agregar a nuestro Instagram, que también es Planeador B Off, si no me equivoco. Uh-huh. Y en Facebook igual, Planeador okay. B Off. Para las entradas de Niceto tienen que entrar a nicetotickets.com. Bueno, ahí tienen toda la data. Están súper accesibles las entradas. La idea es esa, como te dije, queremos que estén todos. Así que, nada, no tengo otra cosa que agregarte. Solo que se agreguen, que se sumen a esto, que para nosotros es una familia. Eso queremos, que ser el homenaje, pero el homenaje no desde el ego, sino desde el grupo familiar que somos. Que somos muchos, así que nada, juntarnos y celebrar la obra de Gus. Bueno, Dani, te agradezco por este espacio, bueno, felicitarte nuevamente por el trabajo que realizan y nos estamos viendo en Niceto seguramente. Por supuesto, te espero, Bueno, ahí vamos a estar, vamos a ir, bueno, con mi esposa, con mi hija, te vamos a ir a ver, que ya lo hicimos en 2015, así que bueno, se va a repetir la historia esta vez de más cerca, ojalá que podamos saludarnos, darnos un abrazo. Mucha gente necesitamos abrazarnos después de toda esta pandemia, fue muy duro me encontré con mucha gente de los medios, músicos, amigos, y bueno, nos dimos esos abrazos que no nos pudimos dar en pandemia. Pero bueno, Dani, nuevamente te agradezco, y bueno, el espacio como siempre para con nosotros contás aquí. Muchísimas gracias, gracias Leo de corazón por todo, aparte por las manos que nos estás dando, porque necesitamos justamente de todas las manos de la gente de Buenos Aires para que nos conozca, y bueno, vamos a tratar de merecer lo que soñamos. Qué linda frase. Gracias, Dani. Sí, nos vemos. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro. Buenas noches. Qué lindo ver este rey. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la semana. Si fuera como planeador hoy, como que hemos colocado.